buenas tardes a todos los Radio Escucha de la Señal Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. ¿Bien o no? Con caleta bien, energía, sí, estamos empezando con todo el sabor. La semana pasada no tuvimos programa por la sencilla razón de que había un partido de la Universidad de Chile que está jugando la Libertadores, como todos saben. Y aquí en Radio Experimental, los partidos que son internacionales y que se juegan aquí en el país Se transmiten en vivo, ¿no? Desde... Porque tenemos también en la Radio Experimental también está la... ¿Cómo se podría decir? ¿La sección deporte? El área deportiva. El área deportiva. Bienvenido. El área deportiva. No sabía cómo decirlo. El área deportiva, así que los periodistas están en la cancha, dan a conocer todo lo que pasa en vivo y en directo, así que la gente sabe y escucha los partidos que transmiten aquí en la Radio Experimental. Así que por eso la semana pasada no tuvimos programa, pero hoy día venimos con toda la energía, con todas las pilas puestas, empezando un poquito más tarde, cabros. Les pedimos las disculpas del caso porque, bueno, hay unos problemitas que hay que resolver, así que... Pero estamos aquí, jueves 17 de mayo, estamos comenzando con una nueva sesión. Para toda la gente que nos escucha aquí en Lo Espejo, a través del 107.9 FM, que le digan a todos sus amigos que están en alrededor del mundo o fuera de la comuna, para no darle tanto color. Nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl, y si se quieren comunicar con nosotros también lo pueden hacer a través del teléfono 564-3848, y ahí nos pueden hacer alguna consulta o pueden preguntar alguna cosita con el invitado que tenemos acá, ¿no? Así que sí, bueno, tienen que estar atentos porque tenemos un invitado especial hoy día, brigidazo, ¿eh? ¿No es cierto? Así que vamos a empezar a saludar. Ahí también dejo el micrófono a los compañeros, saludando a mi compadre J. Locuá ahí en los controles, y dejo el espacio ahí para que saluden mis homies. Buenas noches a toda la gente que nos escucha por los distintos medios que pueden poner la oreja. Como decía el Matías, aquí en La Pobla, en la comuna, 107.9 FM, para el mundo entero y para todas las comunas que están fuera de Lo Espejo, www.experimental.cl, los canales de comunicación abiertos, el teléfono, como dice Bene, 564-3848, y si también, no, en el muro del programa, que es raicespoblacionales.com. No, bueno, que raicespoblacionales. Ahí nuestro DJ va a estar atento, va a mandar, los pueden escribir saludos, cualquier sugerencia, ahí nos van a pasar por interno y los vamos a dar al aire. Así que, clarín. Como decía el Bene, hoy día se viene un programa con un invitado especial, representante de un grupo que nos va a conversar, como ustedes ya conocen, la experiencia acá de una entrevista, una conversación en torno a su música, los sentidos de ella, etcétera. Nada, pues lo dejamos acá para que se presente nuestro invitado, que... Dale. Buenas noches, buenas noches a toda la gente. Muchas gracias por la invitación. Está con algunos problemas técnicos, pero se está solucionando. Ahí sí. Ya, repetimos. Ahí sí, bro. Ahora sí, estamos. Eso, saludamos a toda la gente de Lo Espejo. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado acá. Yo soy Pablo, del grupo Señal Frente Sur, y aquí vamos a conversar algunas cositas. Venimos con harta música y harta ideas que entregarle a toda la gente que está escuchando hoy día en esta fría noche. Fría noche, ¿eh? Pero bueno, le vamos a dar el calor ahí necesario. Nosotros aquí desde Raíces Poblacionales, esta humilde trinchera de la contrainformación, ¿sí o no? Desde el estudio 347 de Radio Experimental estamos dándole comienzo. Entonces hoy día vamos a tener a los cabros de Señal Frente Sur, como dijo Pablo, ¿ah? Vamos a estar conversando acerca del grupo y temas también de contingencia, así que todo bien, para que nos empiecen ahí, para que le avisen a toda la gente, ¿ah? Sí, sus bueno, amigos que de repente todavía no se conectan a la Señal Experimental, que la hagan corta, háguenla. Además la tele está fome, así que... Siempre ha estado fome. Así que ahora que hace frío, que puede llover, que estén acostaditos, tomando once, y ahí escuchen el programa, pues que le pongan play en la casa si lo quieren grabar. Muy bien, rec. Rec, ah, verdad, pues play. Y ahora, para ponerle patita al toque al programa, nos vamos a ir con dos temitas, cortesía a mi compadre J. Locuá ahí en los controles, que siempre nos sorprende, jueves a jueves, con música buenaza, ¿ah? Usted en la casa, si quiere, ahí, como decía mi compadre Bene, tener este programa para la posteridad, póngale rec, despaile las pailas. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Yeah, yeah. Yo. Es otra historia más. Otra historia anónima. De los sin voz. Yo. Escucha.

resuelve el acertijo. El barrio luz te dijo, formamos su propio camino. ¿Quién te dijo? Resuelve el acertijo, el barrio lo predijo. Recupe tu propio destino. Consumo caleta de humo, lo asumo. Deambulo entre alma en pena y pana. Desato los nudos que acompañan. Esta es la banda terrorista, furia hablada. El horizonte se enciende en llama. Mientras inhalo una bocanada de vida extirpada. Fin de la jornada, existencia pasada. Cucaracha en el pantano, frescura de verano. Voy por el lado contrario a los blados, buscando un lugar nublado y me paro. Mi vida un cómic en órbitas cómicas, escrito por alguien desorbitado. Un tiro a tu lógica por cada papel manchado. ¿Y quién te dijo? Nadie te enseña a vivir, mijo. Vivo entre pinturas secas, insecto en mi pieza y acertijo. Estoy siguiendo un punto fijo. Si me equivoco, me corrijo en estricto rigor. Mis decisiones yo las elijo. Religión, tu verdad, no la mía. Libertad sometida, pasantía. Tu idea cree y no confía. Jesús inunda la avenida. Mis pasos se marcan, no estancan, avanzan. Todo fluye en esta vía. En mi habitación, rencor y oscuridad sombría. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado dos temazos, cortesía de mi compadre J. Locuá ahí. El primer tema que escuchamos era de Portavoz, con la compañía de los cabros de Raza Humana. Este tema es parte del disco Escribo Rap con R de Revolución, el último disco que sacó Portavoz hace un par de semanas, que también estuvimos mostrando algunos adelantos antes de que saliera el disco, y ahora, bueno, ahora que ya el disco está para la descarga en internet y ya está a la venta, un disco físico también, que lo vendía a 3 luquitas, loco. Está re bueno el disco y este tema se llama Poblador del Mundo. Un tema que es súper contingente a lo que vivimos ahora en este momento, que es la discriminación a la cual están sujetas todos los inmigrantes que vienen a buscar un mejor estado de vida, entre comillas, aquí a Chile. Los hermanos peruanos, bolivianos y colombianos y diferentes, de diferentes lugares del mundo y de América Latina en especial. Así que un buen tema para que lo escuchen y lo puedan analizar, si lo pueden escuchar de nuevo. Portavoz, con Raza Humana, Poblador del Mundo se llama este tema. Y el segundo tema que escuchamos es del STR, del cabro de La Mancha Terrorista, con... Estuvo acá también. Con, claro, conmigo. Conmigo. Mira, es como cuático decirlo así, como muy autorreferente. Pero bueno, este tema se llama... El segundo tema que escuchamos era del STR conmigo, con el cigarro del Andal Loco Ronnie. Y el tema se llama ¿Quién te dijo? Está producido por el Faster Beat y escrachado por DJ Hades. Así que ahí dos temas para que lo hayan escuchado ahí, y si los pueden ahí también escuchar en internet si les pareció interesante. Compare Memo. Oye, buenos temitas. Felicitarte, Matías. Bien, bien, le está poniendo color. Pone rojo. Bien, bien. Buenos temas. Bueno, el tema del Deportavoz, un tema contingente. Los capitales se mueven libremente en el mundo y la gente... Hay caleta de traba, caleta de vicia, de visos, perdón, de vicios y de visas. Caleta de vicia, de vicias, visos, de vicios. Como paredes. Oiga, nosotros estamos acá con nuestro amigo, compañero Pablo, que nos va a conversar acerca de Señal Frente Sur. La gente ya conoce como este espacio, un espacio de conversación, donde, no sé, compartimos visiones acerca de la vida, de la música, etcétera. Así que vamos a empezar, como siempre, por el comienzo, con una pregunta que plantea ahí un tema que destraba y que da inicio a la conversación. Yo quería preguntarle al Pablo, en el fondo, ¿cómo nace Señal Frente Sur? Y también, ¿por qué el nombre de Señal Frente Sur? Ya, pues mira, la banda igual nace hace ratito ya, por ahí por el 2006, 2007, ya teníamos la idea de formar esto. Nosotros... Algunos integrantes de Señal Frente Sur formamos hace más tiempo atrás otro grupo que se llama Sandino Rockers. Hubo un periodo de tiempo donde dejamos de tocar, hicimos una pausa con esa banda y hubo Tito, el batero, y Jorge, el guitarrista, junto a mí. Dijimos, puta, todavía tenemos ganas de seguir tocando, teníamos mucha idea en la cabeza dando vuelta. Entonces aprovechamos ese receso de Sandino Rockers para empezar a darle a este cuento, pues, Señal Frente Sur, para tratar de experimentar otras cosas y así fue naciendo desde esos años. Y con respecto al nombre, puta, ustedes deben saber, todos los que pasamos por esto, lo más difícil de cualquier cosa, de una organización, de un programa, lo que sea, es poner el nombre. Entonces, después de una lluvia de ideas, salió esto de Señal Frente Sur, una señal. Nosotros pensábamos muy como lo que hacen ustedes acá, como una idea de transmitir, de comunicar cosas que nos pasan a nosotros, que pasan en nuestros barrios, que le pasa a la gente, ¿cachai? Y un poco desde el sur, tomándolo, entendiéndolo como desde un sector que siempre ha estado oprimido, no sé, desde Sudáfrica. Nosotros también somos de los barrios sur de Santiago. Del sur de Chile también, tan golpeado allá el pueblo mapuche. Entonces el sur, entendiéndolo como eso, como un sector que está ahí dando siempre la pelea hacia los sectores dominantes, pues. Entonces también lo de frente tiene que ver con eso mismo. Estamos del sur, estamos ahí, estamos abajo, pero al mismo tiempo con una actitud bien de confrontación, pues vamos a la pelea. Y ahí se, como este nombre compuesto, salió Señal Frente Sur. Después al tiempo cachamos, así como por casi por casualidad, que el Frente Sur son los combatientes chilenos que fueron a pelear allá en Nicaragua. Entonces como que ahí nos relacionaron también con Sandino Rocker, y como que se juntó toda esta gesta nicaragüense. Fue sin querer, queriendo. Sí, pues. Hermano, una pregunta, otra pregunta que también nace de, bueno, de las inquietudes también que se generan desde este grupo chiquitito, pero también tratando de ser como portavoz de quienes nos escuchan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las influencias del grupo? Las influencias musicales del grupo. Yo te contaba que habían varias cosas que queríamos empezar a experimentar, como que meternos un poco en el tema del rap, del hip hop, profundizar un poco en otras sonoridades también que están más ligadas, no sé, a veces hasta incluso a la música electrónica, o meternos más de lleno en el dub, en el reggae. Entonces, como estilo, esos fueron como caminos que fueron surgiendo, y esos muy influenciados también por los hermanos que empezamos a, que se fueron uniendo al grupo, con el Feña, que está el vocalista de la banda, que viene de toda esta cultura como muy del hip hop y al mismo tiempo muy de la música más de improvisación, de experimental. Tuvimos también el nuestro guitarrista de esos tiempos, que hoy día es encargado de las perillas, del sonido en vivo, el Mauri Cutraldab, es productor musical de reggae, él tiene toda esa influencia del dub súper interiorizada. Entonces ahí fueron saliendo esas cosas. Y en cuanto a bandas, no sé, pues no influencian desde Violeta Parra, Víctor Jara, en cuanto al contenido, en cuanto a querer entregar algo, a utilizar la música como una herramienta, hasta, no sé, sonidos que se hacían en Jamaica hace años atrás y que hoy día se siguen haciendo, pasando por el rock. En realidad, como que en eso somos bien irrespetuosos con marcarnos con algún estilo, o sea. Oye, igual es como una pregunta súper novedosa lo que tú planteas en el tema del dub. Yo, bueno, igual escucho varios estilos de música, pero no tengo memoria de haber escuchado una banda dub así, o un, no sé si un movimiento dub acá en Chile. Entonces, a la gente que está escuchándolo, igual no conoce mucho este estilo de música, ¿nos podéis explicar un poco en qué consiste el dub? Porque tú hablas del dub. Claro. Bueno, el reggae, como que la gente es más masificada esa música y la conoce, pero el dub, para la gente que está escuchando. El dub, así, originalmente es una música que viene más del estudio de grabación en sí mismo. Es como cuando la persona que está ahí, el ingeniero en sonido, pesca y agarra todos estos instrumentos que ya fueron grabados y literalmente se va en la volada, man, y empieza a meter efecto y empieza a un poco a destruir esto que originalmente era una canción. De ahí aparece una nueva versión de la canción. Más ratito, un rato más, vamos a escuchar algunas remezclas que nosotros también hablamos. Pues, no sé, eso de remezcla también quizás puede ser un poco raro, pero me imagino ahí para la señora, para los que estén escuchando en la casa, todo, no sé, al cocinar, al hacer una olla de arroz, uno tiene ciertos ingredientes, ¿no es cierto?, con sus cantidades justas, y va y las mezcla la olla, qué sé yo, y al final saca el sabor del arroz. Haciendo la analogía con la música, tú tenías unas guitarras, tenías unas voces, tenías un bajo, tenías un bombo, así es tu disco, pero al momento de remezclar volví a tomar esos ingredientes y ya lo empezáis a desordenar. lo empezáis a desordenar, agregáis más cosas, sacáis otra, y eso hace que quede con los mismos ingredientes otra canción en el fondo, ¿ya? Esa es la cultura un poquito de la remezcla, que algo tiene, o sea, que mucho tiene que ver con el dub también. Oye, Pablo, y bueno, ya pasando un poco al tema de los contenidos, como del sentido del grupo, porque en el fondo igual aquí hay una cierta sintonía con la radio, con los objetivos. O sea, no por nada están acá en Raíces Poblacionales. Y yo te quería preguntar por eso, ¿cuáles son los sentidos, los objetivos que se trazan al constituir Señal Frente Surpo? ¿Cuál es el sentido de la música, de ser como grupo? Claro, te comentaba un poco con el tema del nombre. Nosotros al plantearnos una señal, nosotros con esto de transmitir ideas, nosotros entendemos que la música tiene un sentido, tiene un rol, ¿no es cierto? Nosotros asumimos esto de la música como una herramienta puesta al servicio de las luchas sociales. En nuestras canciones se reflejan realidades que no están reflejadas en los medios que comúnmente puede ver la gente, en los medios de comunicación oficiales, tal como lo hacen ustedes con la radio. Me imagino que acá se tocan temáticas que yo no las podría escuchar si es que sintonizo las radios comerciales habituales. Un poco con la música pasa lo mismo, ¿eh? Y Señal Frente Sur es una de las tantas bandas, diría yo, que asumen esta tarea, ¿cierto? El hip hop, yo siempre lo conversamos con otras bandas, siempre ha ido un poquito más adelante, creo yo, en esto de ser más punzante, de ser más contestatario con tu música, tanto arriba como abajo del escenario. Pero también hay una serie de bandas que están diciendo cosas, que están haciendo muy buenos trabajos, también desde lo musical. No es que sea un tema solo de no sé, de proselitismo político tan liviano. Hay un valor artístico súper fuerte, y al mismo tiempo hay un valor de en cuanto a ideas, en cuanto a propuestas culturales, que hoy día de verdad que es como decimos nosotros, estamos como objetivo, hagamos resistencia cultural con Señal Frente Sur. Hay una cultura hegemónica hoy día que nos tiene a todos súper drogados, ¿no es cierto? Y también hay tantas bandas así como Señal Frente Sur que están haciendo resistencia cultural, porque están diciendo cosas, que están buscando abrirse espacios, que están buscando sonar en radio, meterse en los medios oficiales también, porque no. Mira, yo va igual bien relacionado con lo que estoy preguntando ahora. Yo cuando supe que venían ustedes, igual uno se informa y busca información, pues vi unos videos de ustedes, no me acuerdo el tema, uno que tenía igual un nombre de no sé si Mapudungún, un nombre de una canción de ustedes, no me acuerdo. Y otra también, había un video que ustedes tenían reflejado en pura imagen en blanco y negro de una cultura indígena. ¿Cuál es el valor o el sentido que le quieren dar a los pueblos indígenas? ¿Por qué lo muestran tanto dentro de su música, su temática? Claro, ese es un tema que se llama Latido, lo vamos a escuchar un ratito más, que de hecho está como súper evidenciado, un canto indígena, un canto que tiene que ver con nuestras raíces. O sea, nosotros cuando nos ponemos a hacer música y empezamos a hacer esta mezcla y a hacer todas estas faltas de respeto con los estilos y agarrar cosas de todos lados, lo hacemos también sintiendo y pensando en tener una identidad también, ¿ah? Como que lo que hacemos, ojalá que no sea una copia a otros grupos, sino que sea algo muy nuestro. Y lo nuestro no podría dejar de lado todas nuestras raíces como habitantes de estas tierras, ¿no es cierto? Lo indígena está siempre ligado a nosotros, ¿ya? Esas problemáticas, por un lado, esas problemáticas, esas enseñanzas de lucha, sobre todo que ha dado el pueblo mapuche durante tanto y tanto años, y por otro lado también la enseñanza en cuanto a su cosmovisión y a la manera de entender y de relacionarse con el mundo, sentimos que tiene que estar presente, porque es parte de nosotros, pues de la identidad que buscamos a partir de la música, de las canciones. Oye, Pablo, y yo te quería hacer una pregunta en torno a este concepto que tú tiraste recién, que tiene que ver con la resistencia cultural. ¿Cómo ha sido ese proceso, ese derrotero? En Chile, como tú bien decías, hay una hegemonía cultural tremenda, así que pisa a todo el resto, está, no sé, para no ir más lejos, el programa Jingo tiene una audiencia súper alta, tiene como 2 o 3 horas de transmisión diariamente. ¿Cómo esa esfera de la vida de resistencia cultural, cómo ha sido ese proceso? Mira, o sea, estaría un poquito de más decirte de que la va es súper dura, de que es difícil, de que tenés que puta esforzarte y hacer caleta de cosas para poder sonar. O sea, eso es un hecho, pero yo creo que en la medida en que te juntáis con otra gente que también está haciendo lo mismo, se puede de alguna manera hacerle frente de mejor manera a ese contexto desfavorable. Y eso es lo que hemos tratado de hacer desde siempre. Pues ahora estamos bien ligado a todas estas bandas que te comentaba. Hay bandas amigas como Escaso Aporte, Pucutreñuque, Sudaca Sound System. Tenemos también como muy buena onda y muy buenos nexos con raperos que estaban también organizados hace un tiempo atrás. Como te digo, ellos llevan como experiencia organizativa, van mucho más adelante que las bandas, digamos, que el rock o que el reggae. Experiencias desde hipología, pasando por la red de hip-hop activistas, para nosotros igual son como referentes en cuanto a cómo te organizás y cómo te movís. Entonces yo creo que formas de enfrentarnos y hacer resistencia cultural, dentro de esa forma está necesariamente el juntarte con otra gente que la está haciendo y ver desde ahí articular fuerza. Ya una banda nosotros la concebimos como una organización social, artística y política en sí misma, ya, y en la medida en que te articuláis con otra estáis generando organización también. Y el colectivo músico obrero tiene que ver con eso, tiene que ver con esa forma de resistir. ¿Es una orgánica que tienen ustedes? Claro, es como es un colectivo que formamos con estas bandas que te comentaba, pues Sudaca, Escaso Aporte, hay gente Rojo Vivo que va, Pucutreñuque, y hartos amigos que están por ahí dando vueltas, porque igual ya es una experiencia que lleva años y que puta, Rojo Vivo, yo pensé que yo esa banda la había escuchado y pensé que esa banda había muerto. Rojo Vivo está renaciendo. Ah, ya, yo la dura, yo es una banda que mezclaba el rap también, por eso no bueno, sí, como que rapeaban un poco, hacían como ska, parece, ¿no? Harto de ska core, un ska más, claro, pesadito. Yo los vi en la que era la donde era la parece la sede de la fecha antes, ahí en cerca del Diego Portales. Sí. Sí, claro, el frente de la Católica, ahí se hacían unas tocadas. Yo me acuerdo haber visto a Rojo Vivo, yo pensé que esa banda había desaparecido. Así no, que todavía existe. Bueno, igual las bandas que comenta aquí el Pablo, yo también recuerdo haberlas visto en vivo constantemente. Escaso Aporte, me acuerdo también haberla visto en vivo varias veces antes. Claro, eso dice mucho de lo que estaba hablando. Si hace un tiempo atrás como que habían espacio, habían tocado, habían circuito. Ahora todavía se ven, está un poquito más subterráneo el tema, pero este tema de la cultura hegemónica agarra también lo alternativo, y nosotros como que hemos debatido harto este tema y sentimos que, por ejemplo, la pachanga, hermanos que amigos de nosotros que están ahora más metidos en bandas de cumbia y eso, se abrieron tanto espacio que cerraron espacio a todos los que no hacían pachanga o cumbia. Entonces ahora como que de verdad cuesta encontrar público, cuesta encontrar lugares para tocar, y en realidad gente hay pues, escuchando otro tipo de música que no tenga solo que ver con esto de las fiestas y la borrachera, pero ellos a través de su proceso, que respetamos muchísimo, de cómo las bandas de cumbia se fueron instalando y un poco rescataban la cultura de nuestra gente, nuestra propia cultura. Pero de tanto abrirse paso, también, y no es responsabilidad de ellos tampoco, pero de tanto abrirse paso se cerraron bastante también para las otras bandas. Entonces también estamos en esa, así como luchando, además de con Jingo, con abrir espacios que antes, puta, no sé, eran más factible llegar a eso. Está interesante la conversación. Muy buena. Y le podríamos poner más pino aún, más condimento al arroz, como decía Pablo. No sé si nos vamos con dos temitas. Vamos, de vamos. Señal Frente Sur, para amenizar esta conversación. Estaría bueno. Nos vamos con dos temitas ahora de Señal Frente Sur. Y a la vuelta vamos a conversar acerca de los temas y se los vamos a presentar. Ahora póngale paila nomás usted allá en su casa. Porque ya saben, ya, pues, si esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu Chureja. Mirando un niño el otro día, me di cuenta de lo difícil que es mirar al mundo con otros ojos y darse cuenta que está al revés. El planeta se recalienta y la gente muere de hipotermia. El planeta se inunda y la gente muere de sed. Jura ante la bandera el policía defender mi seguridad, pero me asalta mano armada mientras su hijo escucha rap todo el día. Aprieta play y rec, y verás que este mundo está al revés. Aprieta play y rec y verás que este mundo está al revés. Aprieta play y rec y verás que este mundo está al revés. Aprieta play y rec y verás que este mundo está al revés. Graba, graba, graba, graba, graba. Graba, graba, graba, graba, graba, graba. Agarra la cámara. Agarra la cámara. Los medios de comunicación incomunican. Los médicos recetan veneno, medicamentos que nos matan lento. Entrar a un hospital es para salir muerto. A los músicos auténticos los matan. Los de laboratorio piden tener millonada. Lo que es basura para uno, comida para otro. Lo que se dice verdad es mentira en este mundo. Pata para arriba. Si escuchas el latido del tambor, quizás entiendas lo que digo, quizás entiendas lo que digo, hermano, con este sonido del tambor. Si sientes el latido del tambor, quizás encienda los sonidos de tu corazón, fuego interior. Tambores de vida pulsada por los sonoros que dejaron los ancestros en el camino recorrido por una tierra caliente llena de sangre, espíritu danzante, pisada las venas abiertas, trazando esta respuesta, busca dentro de ti la palabra, encapsula la verdad en calma, para encontrarla tendrás que escarbar en el tiempo, el pulso interno, cruza ese río de percepciones que te da sonido, del parche que subió al árbol generoso que entregó su cuerpo transformado en canto, que entregó su cuerpo transformado en canto. Las cintas unas hacen funcionar cada chica de vida que regala la Pachamama. Resto de masa, el sonido al cama vuelve a organizar la partícula, la micro y macro sociedad. El latido del tambor, quizás encienda los sonidos de tu corazón, fuego interior. ¿No? ¿Pusieron oreja o no? ¿Le pusieron rec? Buenos temas, ¿o no? Oye, Pablo, ¿nos podría explicar usted acerca del contenido y el nombre de los temas? Ya, pues, del segundo que acabamos de escuchar, era el que les comentaba adelante. Ahí está como toda la sonoridad más indígena, el latido, ¿cierto? Eso del corazón sonando, con la tierra ahí haciendo que vibren todas las frecuencias acá mismo. Y el primero, El Mundo al Revés, que es el primer sencillo de este disco que estamos presentando, que se llama Resistencia de Melodía. El Mundo al Revés, el primer sencillo, habla un poco de estas locuras, de estas contradicciones así con las que nos enfrentamos todos los días, pues no sé, pues desde que tengáis parlamentarios que se suben el sueldo así cara dura como si nada, ¿cachai? Son weas que te hacen decir qué pasa acá, está todo dado vuelta, este mundo está absolutamente al revés. Oye, Pablo, antes de entrar a las otras preguntas, ese tema del mundo al revés no tiene relación con un libro de Galeano que se llama La Escuela... No, el mundo patas para arriba, La Escuela del Mundo al Revés. También hay influencia de Galeano. Sí, de hecho, hacemos explícita la influencia de Galeano en uno de nuestros temas en show en vivo. Nosotros ponemos un sampler de Galeano que habla esto de este escrito que tiene acerca de los nadie, algo muy bonito que ahí. Vale menos que la bala que los mata. Que vale menos que la bala que los mata, sí. Bonito. Bonito. Oye, hermano, ¿sabes qué? Delante se me quedó una pregunta de la tanda anterior que tiene que ver con, bueno, se relaciona con este tema de esta resistencia cultural, esta resistencia que se le da o que se le hace frente a esta hegemonía cultural que viene desde la élite y que tiene que ver con el financiamiento. Porque parar una banda igual requiere moneda y todo el asunto. Entonces, ¿de qué manera se financia la banda, la grabación del disco, por ejemplo, la multicopia, ese tipo de cosas que igual hay que contar con recursos como para poder hacerlo? Sí, pues. No, mira, para serte sincero, todavía estamos endeudados con este disco y es como que, no sé, la única fuente de ingreso siento yo que para todas estas bandas es como los shows en vivo, son las autoproducciones. O sea, en la medida en que podéis parar un show en un local, la gente va, apoya, no sé, paga su entrada. Esas son las principales fuentes de financiamiento de un grupo que en realidad no es nada en relación a todo lo que gastáis. O sea, ninguno de nosotros... Olvídate que alguno vive de la banda, o sea, todos tenemos otras pegas, nosotros nos sustentamos de otra manera, trabajamos en otra, incluso dentro de otras facetas productivas. Entonces, la banda financiarla cuesta, pues, y yo creo que la tocata en vivo y a la vez la poca venta que podemos hacer de nuestros discos es lo que de alguna manera nos permite generar recursos. Y en relación a eso, hay un concepto que a mí me da vuelta harto y que se utiliza harto dentro de los músicos, gente que hace producciones musicales, que tiene que ver con este concepto del amor al arte. Claro. ¿Qué pensáis tú acerca de ese concepto así como el amor al arte o esta crítica que se le hace de repente? Hay segmentos de la población que de repente critica mucho cuando se hace una tocata y se cobra entrada, por ejemplo, cuando se vende el disco y se habla de la comercialización, de que te vendiste y de que no, esto se hace por amor al arte. ¿Qué te parece a ti ese tipo de...? O sea, en cuanto al amor al arte, como que, claro, uno ama lo que está haciendo. O sea, nosotros nos encanta ir a ensayar, a pesar de que, puta, gastamos plata en la micro, plata que nunca vemos de vuelta y no sé. Pero más que amor al arte, yo creo que están también las convicciones de por medio, ¿cachai? Acá hay un tema de convicciones, de estar seguro de que la música la ocupamos y tiene un sentido y ahí estamos, pues agarramos los instrumentos para eso. Claro, tenemos también esa ventaja de que luchamos haciendo lo que nos gusta también, ¿cachai? Nos encanta la música y todo eso. Pero lo que decís tú, claro, pasa mucho, pues llega gente incluso pidiendo entrar por moneda y habiéndose gastado todas las lucas en el copete en la esquina y el caballero de la botillería, o incluso ni siquiera el caballero de la botillería, el líder weón de la esquina, el econo, weón, con su no sé, por las botillerías vacías, pero llegan ahí pidiendo rebajas. Entonces hay una pega que tenemos que hacer, pues tenemos que hacerla todos ustedes, los medios de comunicación comunitarios, ¿cachai? Nosotros, a partir de lo que podamos decir arriba del escenario, de tratar de demostrar lo que se hace, cómo lo hacemos. Y esto, puta, nosotros de verdad, si pedimos 2 lucas en la entrada, no es para echarle bencina a nuestro Mercedes Benz ni cagando, así con cueva nos vamos al micro de vuelta. Claro. Oye, hermano, una pregunta, pasando a lo que es el disco en sí, resistencia de melodía más en el aspecto técnico, ¿como cuánto se demoraron en trabajarlo el disco? ¿Cuánto habrá sido? No sé, yo te diría unos 6 meses así como a full, yo creo. Igual con esto como que vivimos un proceso, como una metodología de trabajo que yo he tratado de incluso comentar la otra banda, fue como súper significativa, muy muy muy importante la forma. Un día nos ordenamos, ¿cachai? Como que enseñar Frente Sur nos da, ahora sobre todo que están saliendo nuevas ideas, tenemos como harta facilidad para tocar, para improvisar y para ir armando cosas. Están siempre saliendo ideas. Y eso por un lado es bueno, claro, puta, salen y fluyen temas. Pero por otro lado viene después cómo lo ordenáis y cómo de alguna manera concretáis eso en una canción finalmente. Y con la etapa de Resistencia de Melodía fue un proceso súper ordenadito, que a mí me gustó cómo lo asumimos. Nos dijimos, puta, nosotros ensayamos solo un día a la semana, todos los miércoles, entonces como que ya cada miércoles vemos dos temas hasta que lo dejemos listo, después pasamos por un proceso de grabación de maqueta, después grabamos los temas, y así fue como todo súper secuencial y con una metodología de trabajo que nos permitió hacerlo en corto tiempo, a pesar de que considerando que nosotros no nos dedicamos a full en nuestra semana a esto. Hoy, Pablo, a propósito de lo mismo, el proceso de creación del contenido, por ejemplo, no sé, las letras, cómo las escriben, si hay alguien que se dedica a eso, o bien se distribuyen las tareas, porque el Bola hizo alusión al proceso de producción, que es más bien súper ordenado, como decís tú, pero el de creación también fluye así en términos de ensayo, o es una responsabilidad que se lleva cada cual, o cada uno, claro, pone en la mesa, este es mi tema. Mira, justamente ahora estamos como viviendo ese proceso bien, bien a flor de piel, así como que nos juntamos cada miércoles, salen ideas, fluyen cosas, las grabamos, las tratamos de registrar así con un pendrive, o sea, no es más que eso. Las mandamos por mail, las escuchamos y ya la otra semana como que está más ordenadita, alguno quizás asume ya, yo voy a traer esto un poquito más estructurado, se me imagina que esto puede ser un coro, esta puede ser una estrofa. Y ahí si hay alguien que tiene como una idea de qué podría hablar el tema a la tira, a la mesa, por lo general el Feña, el vocalista, que le cuesta mucho menos escribir, no sé, la gente del hip hop tiene esa facilidad, ¿no? que hace que le fluye cosas, llega con alguna letra más armada y así seguimos, pues como un aporte bien colectivo y que sobre todo ahora ha florecido porque siento yo que la banda ha alcanzado esa madurez, pues como que ahora los 6 integrantes que estamos, que los voy a nombrar así, los voy a aprovechar de saludar al Jorge que debe estar por ahí escuchando, Jorge en la guitarra, Tito en la batería, el Feña está cantando, con Daniel también que está en los teclados haciendo un aporte ahí desde los sintetizadores, los teclados, y Felipe con todo el tema que tiene que ver con más la electrónica, con el uso de sampler, de ruido, de voces que están ahí sonando. Como que hemos logrado formar este núcleo, un equipo de trabajo, que además de equipo de amigos, somos equipo de trabajo, bueno, que está funcionando como súper bien. Nos sentimos como que ahora estamos bien cohesionados y con todas las ganas de seguir adelante. Y además la gente que está alrededor, pues que el Mauri de Cultural Dub, que se encarga del sonido en vivo, también ahí haciendo una labor súper importante. De Cristian Mata, que también aprovecho de saludar, que a veces nos acompaña en la iluminación cuando los conciertos lo requieren. Y la René Silva, que está como encargada más de la producción. Entonces somos un equipo, 9 personas, 9 amigos, que estamos súper profesionalmente asumiendo esta pega igual. Y Pablo, y un tema no menor, ¿dónde ensayan? ¿Tienen una sala de ensayo? ¿Arriendan una sala? ¿O ensayamos, o también ha sido autogestionado eso? No, ahí ya viene de nuestra historia pasada ahí con Sandino Rocker desde antes. Hemos ensayado siempre por allá en el bosque, en Los Morros con Observatorio, por esos lados. En la casa de los papás de Jorge, del guitarrista, tenemos atrás unas piezas transformadas en estudio de grabación. Y ahí, desde... De hecho, yo creo que yo estaba en la básica, weón, y ya existía esa weón, ya estaban ensayando los cabros en ese lugar. O sea, es un lugar que siempre no han aceptado allá con muy buena cosa. Hoy tienen, bueno, ¿cuándo lanzan el disco? ¿Tienen preparado algo? ¿O ya lo lanzaron? Yo realmente no sé cómo. Queremos hacer una presentación del disco. El disco igual ya tiene como harto tiempo, no es que haya salido recién, pero queremos presentarlo en vivo, cosa que todavía no podemos hacer. Podemos estar asistiendo a tocatas solidarias, lugares donde nos invitan, por ahí algunos locales, pero eso de presentar el disco y tocar los temas todavía no lo logramos hacer. Esperamos en agosto hacer un concierto bueno ahí con un par de bandas invitadas y ponerle todo el color con los temas que están ahí grabados. Bueno, oye, interesante lo que plantea el Pablo en torno al a la organización de la banda, porque no sé, pues yo lo digo por ustedes, bueno, los chicos aquí también tienen una banda y no sé cómo el proceso de grabación de ustedes, si será lo mismo o no, pues. No, tú es como de varias maneras, escuchamos un instrumental de repente, o de repente nace alguien llega con una letra. Es de varias maneras, pues, como claro, que de repente tenés una conversación, claro, de una repente conversación, ahora sabés que podríamos trabajar un concepto o algo, trabajarlo. Claro, o una junta entera para pensar así en qué vamos a escribir, esta temática, ya, esa es. Claro, igual así, se ha trabajado así como que eso igual ha sido desordenado, pero. Sí. Pero hay diferentes formas de trabajar, aparte que igual es, yo siento que igual es más complicado de armar un tema con instrumentos, ¿cachai? Es como mucho más elaborado ese proceso de construcción. Oye, con respecto a eso mismo, ¿cuánto hay algún tema que le haya tomado más tiempo, que haya tenido más trabajo, que haya sido más complicado a la hora de crearlo ahí? O sea, hay unos que todavía no nos terminan por convencer, bueno, andamos con buenas, que no los van a escuchar hoy día porque estratégicamente no están ahí puestos. Pero sí, pues hay temas como que más que te cueste que salgan, es como que no te convencen, así como que... ¿De verdad? ¿Pero están ahí? Sí. Sí, pues están. No vamos a decir cuáles. ¿A otros les convencen? ¿Pasa eso? Claro, no, es igual pasa. Ha sido un tema como de adentro, pero lo que puede escuchar la gente. Hay gente que le encanta esos temas, pero hay una premisa súper ocupada en esto, que en realidad los sonidistas lo ocupan harto también. Pues cuando tú estás mezclando, a ustedes también les debe pasar ahí rapeando, que al final nunca termináis un tema, ¿cachai? Nunca lo termináis, siempre lo hay encontrado algo, entonces lo único que te queda es abandonarlo, así ya abandónalo, se fue, ya sale. Ya, así quedó. Y vamos con otro. Yo creo que todo proceso de creación es así, po. O sea, cuando uno escribe algo, en este caso una letra, cuando escribí una tesis, no sé, cuando escribí un poema, todo al final le va a encontrar un pero, si es arreglable infinitamente. Oye, yo te quería preguntar, ¿no han tenido invitado en el grupo así como un featuring, como se dice? ¿Cómo fue? Featuring. ¿Featuring? Sí. Flattering. Bueno, un invitado, así, cantando con otro. Invitado, sí, pues tenemos acá unas colaboraciones que están en el disco registradas. Por ejemplo, al Gustavo, el guitarrista de Pucutreñuque, nos estuvo colaborando ahí en un tema que es el Macumba del disco. Ahí le puse todo, bueno, con las guitarritas más pesadas que ocupa esa banda. Pucutreñuque, una banda de allá de Cerro Navia, que hacen harto de rap con metal y con toda una influencia mapuche súper, súper plasmada. Así, si hay gente, búsquenlo por ahí. Muy buena banda, Pucutreñuque. Por ahí el Mauro también de Pucutreñuque, que aportó en su trutruca y con instrumentos más de la cultura mapuche. Está el Rodrigo Retamal con unas guitarras flamencas que hay por ahí en un tema que nos fuimos más por esa onda. Y eso son como colaboraciones que están más que nada en el disco. Todavía no logramos presentarla en vivo, pero para allá vamos. Oye, Pablo, pero tú dijiste antes que el disco ya está dando vuelta, ya circula por ahí. ¿Dónde se puede conseguir? Por ahora, en nuestras tocatas solamente. Están obligados a ir a vernos entonces cuando vayamos a tocar. No está descargable. Hay temas arriba que todavía no creo que no están descargables. No te sabría decir si los singles, no te podría asegurar si los singles están descargables, pero el tema completo, o sea, el disco completo lo pueden conseguir mientras toquemos y escucharlo, sí, está en el SoundCloud de Señal Frente Sur. Lo pueden buscar ahí en SoundCloud y está el disco prácticamente completo para que lo escuche la gente, para que conozca los temas antes de ir a vernos ahí en las tocatas. Bueno. Así que la gente que esté interesada en el disco de Los Cabros y quiera escucharlo en extenso, van a tener que ir a las tocatas nomás, pues. No queda de otra. Y el Facebook también, por ahí pueden buscar Señal Frente Sur, también pueden escuchar por ahí. Muy bien. Y también escuchar ahora Raíces Poblacionales. Vos, Cabros, ¿qué pasa si nos vamos con dos temitas más? Oye, antes de que nos vamos con los temitas, hermano, quería dar unos saluditos de gente que nos está escuchando. Hay un saludo para el compadre Rana, que está ahí en Calama escuchándonos. Un saludo para el compadre. Un saludo para nuestro DJ Mano Obrero, el Payito, que nos está escuchando ahí desde los bloques. Un saludo también aquí para Juan Sinatra, para mi compadre Chichi. Un saludo para el José y para toda la gente ahí de la casa, para mi compadre Año, para el Seba, para el Sain y para toda la gente ahí, para los 12 brillos en general también, un saludo grande. Un saludo para mi compadre Gordito Lazy T, Gordito Cachipurri. Un saludo para el Álvaro, el 21 Sur. Un saludo grande y especial para la Dani y el Nahuel, que podría manda un besito, alguna cosa o no. Manda un besito. Hizo la magia, hizo. Se la va. Y un saludo también para mi compadre Diego Dassler, un amigo de la casa ahí de Contra Todos Mis Miedos. Un saludo también para el Castor, que hoy día no está aquí, pero está en otro lugar. ¿Ah? ¿Para qué le vamos a decir más? No, y un saludo para los cabros, ¿verdad? Y eso, pues cabros, nos vamos con dos temitas más de Señal Frente Sur. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Despaida la espaida. Levanta corazones, afina la cuchilla. Resistencia de melodía, levanta corazones, vas a tocar los pulmitos día a día. Resistencia de melodía, levanta corazones, afina la cuchilla. Resistencia de melodía, levanta corazones, vas a tocar los pulmitos día a día. Sueldo miserable para los que laburan, condena de rapaces para los que la sudan. Mi corazón aprieta, remece mi conciencia, los pacos interfieren. Conflictos laborales hacen el trabajo sucio, aprietan el gatillo del arma que el pato le carga. Total, al final, poder comunicacional, el gibreja desinforma, encierra y borra toda la memoria, falseando la historia de los que luchan, construyen, enamoran sueños para todo tiempo bueno. Resistencia de melodía, levanta corazones, afila la cuchilla. Resistencia de melodía, levanta corazones, paso por la locura día a día. Resistencia de melodía, levanta corazones, afila la cuchilla. Resistencia de melodía, levanta corazones, paso por la locura día a día. Han bombardeado la franja de Gaza. Parece ser una buena cuota de misericordia de parte de los seguidores de Sion. En la zona más poblada del planeta. En la zona más poblada del planeta. A la línea del frente nos llamaban, sacando pecho y brazo, dando aletas. Por eso viva la noble compañía. Traemos luna para su taller y le paso una canción que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. Juanito camina por los laberintos, por los laberintos, buscando remedio para calmar su vida, para calmar su vida. Su origen está lejos, su origen está lejos. 12 años en el colegio. En un lugar que discrimina, mi origen está lejos. trajeron a vivir a este barrio en busca de trabajo. Mi madre, mi padre, con toda la ilusión, pa' que a la familia nada le falte. Cuando el mundo dice nada lejos, tan lejos y tan cerca como la estrella que le guiña el ojo. Cuando siente pena mira al cielo la luz del sur, visita a sus abuelos con el pensamiento. Mis abuelos me enseñaron un canto ancestral, respeto por la tierra, vivir con dignidad, cultivar el corazón, ser transparente como el agua del río. Me enseñaron que hay que ser más, no querer tener más, tengo del corazón hay que cultivar. Aunque el polvo asfáltico se empeñe en ensuciar, Pachamama limpia todo, la memoria original. La leche con el mate, la lluvia y los piñones. Indígena yo soy, indígena relato antiguo. La callana se mueve y saltan con ritmo los gritos. Siembra sangre tierra, ceremonia y luna sol. Siembra sangre tierra, ceremonia y luna sol. Vida después de la muerte. Libre, canto de la tierra, como de la tierra, para la siembra, la siembra, la siembra, siembra, siembra, la canto de la tierra, como de la tierra, para sembrar un pensamiento libre, canto de la tierra, canto de la tierra, para la siembra, la siembra, la siembra, siembra, siembra, la. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado dos temazos nuevamente de Señal Frente Sur. Pablo nos puede explicar, nos va a contar cuáles son los temas que escuchamos, el nombre. El primero que escuchamos, el Resistencia Melodía, el tema que le da nombre al disco y tiene que ver con esto que le hablábamos también de Nanto y que tiene que ver con esto de la resistencia, resistencia cultural desde las melodías, desde las guitarras, desde una letra, desde un grito, desde un canto. Eso es Resistencia Melodía, pues ahí está bien reflejado nuestra postura en cuanto a eso. Y el segundo, un tema que relata las vivencias de cualquier mapuche que por diversas razones ha tenido que vivir en esta ciudad, ¿no es cierto?, en estas comunas, en Los Pejos, por ejemplo. Sabemos que hay muchas personas de origen mapuche que viven por acá o en Cerro Navia, ya sea en Pudahuel, en La Pintana. Y bueno, Juanito Guayguén se llama el tema. Relata un poco eso, pues la vida, la cotidianidad de un mapuche que tiene ahí su memoria, que tiene a su gente y sus raíces presentes, pero de otra manera también vive acá en los pasajes de estas comunas. Tenemos un llamado. A ver, ajá, aló. Se nos fue el llamado. Se fue, se enojó. Se nos fue. Fue una pitanza. Una pitanza. Un espíritu que llame de nuevo, no más, pues. Te tenemos identificado. No, pero ahí termina. Se grabó el número. Oye, a propósito, con este mismo tipo de cosas así fortuitas que pasan, ¿alguna presentación o anécdota que así que como banda le haya pasado a usted? ¿Hace algún, no sí, sé, un momento especial? ¿Momento especial positivo o sí, no sé, algo? No sé, pues de repente alguna presentación en particular. ¿Sabes que escenario? Hemos tenido presentaciones y escenarios, ya estaba hablando, como medio desfavorable igual. Y como, no sé, pues como que nos tocó estar con la conmoción en una de nuestras primeras tocadas, donde un público que en realidad va a otra cosa, o con la conmoción, no sé si tanto. Pero después estuvimos con Chico Trujillo una vez en Las Tejas, y de verdad que fue una dura batalla esa, porque hoy en día el público Chico Trujillo, de verdad que, no sé, creo yo que va a cualquier cosa, pero menos a escuchar música. Ojalá esté tocando algo, pero ahí si te podía agarrar una mina, es el principal objetivo, emborracharte y agarrarte a la mina. Y dar un... Entonces, nuestra música en realidad no va muy por el lado de esa pachanga, man. Y ese fue un escenario complicado, por ahí hubo que sus palabras con el público, ah, esas cosas bien del pan rock igual, po. Bien, no, bien, con pan rock, bien, sí, esas cosas del pan rock, bien igual. Oye, Pablo, yo de si la gente quiere contar con los servicios de suena medio maquiavélico, ¿no? Pero si la gente quiere invitarlo a ustedes a una tocata, a alguna presentación, dentro de los parámetros, todos saben de lo que hemos hablado acá, no la van a invitar a una marcha honorífica de, no sé, de sí, Pinochet, por ejemplo. Pero no, si te quieren invitar a un acto autogestionado, Pobla. Campaña electorales tampoco estamos haciendo, para que los alcaldes no se desesperen. Bueno, estamos ahí con estar tocando algún contacto, pero, alguna sí, claro, condición, igual ustedes son una banda. para las organizaciones que estén ahí armando algún evento, autogestión para financiarse, lo que sea, ahí anote Senal Frente Sur, Senal con N, senalfrentesur@gmail.com. Por ahí nos comunicamos, vamos viendo las condiciones y demás. Nosotros estamos más que dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que vaya en esa línea. Bueno. Buena, gente, ya sabe, Senal Frente Sur, para que lo inviten, pero en esta onda, ya dijimos ya. Oye, cambiando un poco más de tema, así más relacionado con la banda, yo te quería plantear un tema de la contingencia. ¿Cómo ve la banda lo que está pasando? Bueno, ahora se explotó un poco de forma masiva el tema de la educación, también fue el tema de Hidroaicén, por ejemplo, también está un periodo del cobre, también un conflicto del cobre. ¿Cómo ven toda esta agitación social que está ocurriendo acá en nuestro país? ¿Cómo lo ven como banda? ¿Cómo lo analizan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué plantean? Me gustaría saber la opinión de la banda en tema al tema de la contingencia que está ocurriendo en nuestro país. Claro, nosotros sentimos que es súper nutritivo todo lo que está pasando, de verdad, como que nos llena de esperanza y un estallido social que de verdad nos alegra, nos llena de energía y también de nuevas tareas por hacer, pues desde la música, desde nuestras organizaciones, también sabemos que hay nuevas tareas. Ahora, nada de esto de que tú mencionas ha salido de la noche a la mañana, pues siempre vienen procesos como de manera subterránea, vienen tierras que se están agitando y de alguna manera decantan y llegan a estos estallidos sociales, pero nosotros también nos sentimos cercanos a otras organizaciones y a otros movimientos que estaban desde antes, pues desde esos tiempos que de alguna manera estaban articulándose para llegar a tener lo que tuvimos el año pasado. Recuerdo, por ejemplo, con el colectivo que le hablaba, con Músico Obrero, nosotros participábamos con una comparsa en marcha, no sé, por el 11 de septiembre del 1 de mayo, pero hace harto años atrás, o sea, desde el 2006, 2007, tiempo en que estas marchas coloría y música en las manifestaciones no se veía. Y fue súper grato ver que el año pasado estaba lleno de ese tipo de expresiones también la marcha, acompañando como una voz de protesta con instrumentos y con música. Entonces, de verdad, nos sentimos como bien parte y contentos también de todo lo que está pasando, pues, y también asumiendo ciertas responsabilidades con lo mismo. Nosotros en nuestras letras hablamos bastante acerca de estas realidades que hoy día se cuestionan, entonces también tenemos una labor que hacer abajo del escenario también. Ah, claro, tú estás planteando que aparte de ser músico, ustedes participan tal vez en alguna orgánica, crean lazos con otras organizaciones, también se sienten quieren participar de otra forma también, que no solamente que sea la música. Claro, de una u otra forma uno se liga a todos estos movimientos sociales o a todas las organizaciones, ya sean populares, en poblaciones o de distintos medios de comunicación. Ahora, como te decía al principio, también nosotros reivindicamos y asumimos este tema de la banda como una organización social en sí misma. O sea, nosotros asumimos comunicar, decir cosas con nuestras canciones, y por eso también adoptamos estas metodologías que les comentaba antes. Pues tenemos una especie, entre comillas, de orgánica, de cómo funcionamos, de roles que se cumplen. No sé, pues hay que ser responsable con eso también que asumimos, pues no es una banda, o sea, eso de sexo y droga y rock and roll y una weá que está súper alejada, no son, como que no la logramos concebir en nuestras prácticas cotidianas con la música, ¿cachai? Y tú, como, discúlpame, ¿tú cómo veís a las organizaciones, no sé, populares, PREU, me imagino, no sé, colectivo, organizaciones en defensa de la educación, defensa, no sé, del medio ambiente, un PREU popular que hace una población? ¿Cómo, con la gente que tú conocís, cómo veis que esto funciona? ¿Da un aporte? ¿Estamos en retroceso en comparación con otras partes? ¿Se logra algo? ¿Tú qué pensás? Yo creo que vivimos tiempos donde deberían fortalecerse todas esas experiencias. Yo creo que ahora más que nunca la gente o mayor cantidad de gente está abierta a escuchar cosas que antes no se escuchaban, o sea, hacer críticas tan directas al sistema. Antes era algo que podías escuchar solamente, bueno, hablando con el, no sé, con el punky más radicalizado de tu cuadra, ¿cachai? Ahora son cosas que ya se hablan, en televisión podemos escuchar ciertas críticas y dar cuenta de ciertas fisuras del modelo económico y el modelo social que hoy día rige. Entonces eso como que es una oportunidad para las radios comunitarias abrirse mucho más, es una oportunidad para los preuniversitarios de recibir, para los preuniversitarios populares me refiero, recibir más alumnos, que las experiencias de talleres de educación popular que se dan en las distintas poblaciones también se alimenten y se nutran de todo eso que está pasando, pues con la participación de más gente ahora. Es una muy buena oportunidad, siento yo. Oiga, Pablo, me parece, yo concuerdo con lo que dice el Pablo, yo siento que esto es el producto de un proceso de articulación que viene de años, así, de desencanto con la democracia, la alegría ya viene, nunca llegó, ya sea a mitad de 90, a finales de 90 se empezó a organizar en caleta de articulaciones, los jóvenes, los más viejos, etcétera. Pero cambiando un poquito de tema, yo quería preguntarte si tiene algún datito que dar, alguna tocata que quiera promocionar aquí para que la gente que está escuchando aproveche de ir a comprar el disco también. Claro. ¡Esa! Sabéis que así como concretamente, como que no hay nada, pero sí los voy a invitar. Los voy a invitar, ¿eh?, a que estén muy atentos porque se viene algo que organizan unos hermanos ahí más ligados al cine, un festival de cine social y antisocial, el FECISO, gente allá en La Pintana, los días 8 y 9 de junio. Vamos a estar presentándonos ahí uno de esos dos días, ya concretamente no sé cuál, pero para que estén atentos ahí, para que busquen información, de verdad el FECISO es algo que han hecho una muy buena pega esos cabros con lo que tiene que ver con lo audiovisual, con el cine. Y también se viene donde me gustaría también que fuera mucha gente, porque a mediados de agosto yo les voy a estar mandando la información, cabros, para que estén difundiéndola acá. Pero ahí queremos hacer la presentación del disco, pues, y ojalá que sea una bonita instancia de encuentro con la gente que hoy día está escuchando, con la gente que se siente como más llamada con las temáticas que estamos abordando, más allá de los estilos propios de la música que hacemos. Buena. Oye, igual tengo unos datitos que dar para para estos próximos días que se vienen, ¿ah? ¿Usted también tiene datitos, compadre Venenar? Para el fin de semana largo, ¿ah? Sí. Qué bonito. No, pero no solamente para este fin de semana, sino que cosas que vienen ahora pronto sí, pero no tan pronto. Mira, se nos viene el Heretic Fest 5. Ajá. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos promocionando algún Heretic? Ya, yo creo que dos, uno. El Heretic anterior ya lo promocionamos acá. Bueno, ahora está la quinta versión. Este es un festival, bueno, como mucha gente sabe, y para los que no saben, le vamos a contar, es un festival de hardcore independiente que se hace cada cierto tiempo. Y este festival, Heretic Fest, el número 5, se va a hacer el domingo 3 de julio, desde las 3 de la tarde, ahí en Vergara, 219, Metro Los Héroes, cerca del Metro Los Héroes. La entrada anticipada cuesta 3 luquitas, pero incluye el CD de alguna de las bandas de Heretic, que es Mártir, Contra Todos Mis Miedos, Knockout o Forsaken. Y esa entrada anticipada la pueden comprar en Arte Vegetal, que está en Nueva Amunátegui, 1415. Y la entrada ese mismo día en la puerta va a estar a 2 luquitas, pero sin disco, pero a 2 luquitas igual. Qué mejor. Claro, está bueno. Y van a estar tocando, entre otras bandas, los cabros de Contra Todos Mis Miedos, La Miseria de Tu Rostro, Forsaken, Empatía, entre otros. Así que ya saben, el domingo 3 de julio, desde las 3 de la tarde, en Vergara 219, cerca del Metro Los Héroes, se viene el Heretic Fest número 5. ¿Ah? Y bueno, aquí tengo ya algo para este fin de semana. Hay una tocata que se está haciendo, o sea, que se está organizando, que de hip hop, que se llama Una Mano por Otra. Es una tocata a beneficio. Y va a tocar Adicta Sinfonía, Niebla Baja, Acorde Perfecto, Boris Cruz, Hermanos Fonsecas y Flowing y Singular. Esto es el viernes 18 de mayo en el local Black Roots. Esto queda en San Gerardo 607, esquina Recoleta, Metro Einstein. La entrada está a luqui media y 2 luquitas a la pareja. Ah, buena la pareja. Así que ahí va que hayan 2 luquitas. ¿Ah? Y la última que se nos viene es este sábado 19 de mayo, desde las 3 de la tarde, en la Corporación al Sur del Maipo. Esto queda en Balmaceda 217, en Buin. Se nos viene una tocata hip hop también. Y va a estar, entre otras bandas, va a estar tocando Dead Junkie, El Loco Guay, Arte Negra, Resentida Periferia y la banda El Loco Ron, entre otros. Ajá. Van a haber varias bandas ahí en Buin, así que para la gente que nos está escuchando ahí de esos sectores cercanos. ¿Dónde la dirección de ahí en Buin? ¿Cuál es? Es Avenida Balmaceda 217. Balmaceda. Oye, Mati, ya está el gradín, esta última. Sí. ¿Sí? Sí, yo lo revisé ahí, en ningún lugar salía ni un valor. Claro, ahora lo pueden revisar ahí en internet igual. Esta tocata se llama querían rap como una pregunta. Querían rap. Ah, ya. Así que vayan buscando la información. Está bien. Toma. Querían rap. Toma. Para veneno. Ahí dice, dice fiesta anti-yankee, 20 años de la radio Vía Francia. Déjale. Va a tocar la Rufina y Anarquía Tropical. Pero el problema es que acá puse sábado 3 de julio. Tú dijiste que el sábado era domingo 3 de julio. Po. Claro. El domingo 3 de julio. Entonces debe ser sábado 2 de julio. Ah, no, julio. Pero el sábado 3 de julio a las 20 horas. Ah, es julio, no junio. Ahí está. Es julio. Julio. Julio. A las 20 horas, la sede Obispo Alvear, que queda en la calle Las Colinas, 4841, Villa Francia. Eso, chicos. Hoy, el domingo 3 de junio, es el lanzamiento del disco del Mil Voces también, po. Un invitado que estuvo acá. Sí, pues, claro. Un loco va a sacar su disco con el Lechero Mone, un lanzamiento doble. Sí, ahí en San Diego 334, ¿no? Sí, pues. Está bien ahí, así que... ¿A cuánto va a estar la entrada? No me acuerdo el valor de la entrada, No recuerdo. Pero vamos a estar trayendo ahí, igual la información. Sí, aparte que estamos viendo si de repente gestionando, a ver si Mil Voces puede venir a visitarnos nuevamente aquí al programa. Así que si está ahí escuchándonos, un saludo también al Mil Voces. Así que se viene de Mil Voces ahí su lanzamiento. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con dos temas más del grupo o no? Sí, estaría bien. ¿O los dejamos para el cierre? Ya, sí, yo creo. Como nos dice acá nuestro controlador de perilla, en vista y consideración a la hora, al parecer lo vamos a tener que dejar para el cierre, así que... Oye, pero mira la hora, por loco. Chuta. Ustedes saben, por la relatividad del tiempo, se hace sentir acá cuando hay invitado, se pasa volando, así que yo voy a empezar con los despidos. Ya, bola despedida. Bola, llegó muy tarde, no era. Pasó viola así, la gente que lo está escuchando en la casa no se dio cuenta, pero el bola llegó atrasadito hoy día. Atrasadito. Yo voy a empezar con despidiéndome de la gente. Bueno, primero que todo, agradecer acá al invitado, al Pablo, que vino a compartir con nosotros la música de señal, sus visiones acerca de la realidad chilena, de lo que estamos viviendo en términos sociales, políticos, lo que buscan con su música. Agradecerle ahí a nuestro compañero de Las Perillas, Javi Locuaz, a Don Florior, a la radio, que aguante. Un saludo para la gente que hace música, para la gente que lucha, para los estudiantes, para los obreros, para los cesantes. Un saludo para la gente de Eco, para mis compañeros de Pega. Un saludo para la Gavita, que la quiero mucho, a mi familia completa, a la familia de los cabros, al Pablo que está en Argentina. Y nada, pues nos vemos. Vamos a hacer lo posible la próxima semana. Ustedes saben que juega la U. Está en la cresta de ola, pero vamos a tratar de venir. Así que chao, nos vemos. Hasta pronto. Yo también quiero aprovechar de saludar a toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales. Quizá de despedirme de toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales. Darle las gracias al Pablo por haber venido acá al programa. Y eso, pues ojalá que nos veamos pronto en el siguiente capítulo de Raíces Poblacionales. Yo también le quería agradecer a todos los que escucharon el programa. Bueno, pedirles disculpas por haber llegado más tarde. Hasta traía una efeméride, por hermano. La efeméride la traía, bro. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Lorea. Sí. Hace poquito. Así que... Buena bola. Te reivindicas. Pásame el sobre azul. Ya, una oportunidad más. Así que eso, darle las gracias a todos los que escucharon la 107.9, la experimental.cl, los que mandaron saludos, los que nos hablan de repente en la calle, nos conversan, los amigos, los que nos tiran para arriba. Así que eso, la Stephanie, mi familia, mi hermano. Feliz día, mamá. Y eso, hermano, nos vemos. Cabros, muchas gracias a ustedes, gracias a Raíces Poblacionales, bueno, harta fuerza con el programa. Y eso, me despido de toda la gente que está ahí escuchando en internet y a la gente por acá de Los Espejos. Gracias. Bacán. Oye, cabros, yo igual ya comienzo a despedirme, pero antes me mandaron un datito por interno que igual está interesante. Así que, cabros, toda agujita. Esta es una actividad que se llama De la Memoria a la Calle, a 3 años de la partida de Mauricio Morales, este lunes 21 de mayo. Se va a hacer una actividad y un pasacalle desde la 1 de la tarde y en Cueto con Andes va a comenzar esto, y el acto central es desde las 14 horas en Plaza Yungay. Así que ya saben, ya cabros, este lunes 21 de mayo, feriado, De la Memoria a la Calle, a 3 años de la partida de Mauricio Morales. No olvidar, cabros, la memoria también persiste. Eso, cabros, yo igual también comienzo a despedirme reiterando los saludos a la gente que nos mandó un saludo ahí a través del Facebook, al Rana, al Payo, a Juan Sinatra, al Chichi, al José, al Guatonaño, al Sain, al Seba, al Leicití, al Álvaro, a la Dani, al Nahuel y al Diego, y bueno, y a toda la gente que también se nos pasa y que no está en esta lista, pero los tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Ya cabros, yo me comienzo a despedir. Un fuerte abrazo a toda la gente que nos escuchó y nos escucha jueves a jueves, a todos los que apañan, a los cesantes, trabajadores, a los que luchan, a Don Floridor, a todo el mundo, menos los pacos ni a los políticos. Eso, y nos vamos a ir con dos temitas de Señal Frente Sur. Qué mejor. Pero como nos vamos a ir y nos vamos a volver, lo vamos a presentar al toque, ¿no es cierto? Ya, pues, nos vamos con Sistema Remix, que es el tema. Bueno, ahí escuchen y piensen en este arroz hecho de otra manera distinta, bueno, y un arroz todo desordenado. Y el otro, dedicado también para todas las redes comunitarias, es La Rebelión del Son, que aborda este tema, bueno, de lo importante que hayan programas y radios como la, y labores como la que ustedes están realizando acá. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Pablo por la visita. Un saludo grande a los compas de Señal Frente Sur. Aguante las radios comunitarias, aguante la música popular. Ahí nos estamos viendo, cabros. Se acaba Raíces Poblacionales de la Esquina Tú, parlante. Ya ahí, troma. La miseria fomenta la histeria, asalto, violaciones, suicidio, cocaína, libre mercado, botones de pánico, un techo para Chile, vergüenza para Chile. Vendo, vendo, compro, compro, estafarrendo. Vendo, vendo, compro, compro, estafarrendo. Resistir es el nombre de la calle, resistir. Resistir es el nombre de la calle, niños sin mañana en la escuela. En la escuela reproducen la pobreza. Sin desayunos y zapatos, triste, hacinado. Sin un sueño que ilumine como faro. Por la noche, cuando la gente del dinero sucio duerme. Al otro lado de la ciudad, donde la calle no tiene nombre. Una bolsa de emergencia, no. Se juega la vida. Un médico, dos enfermeras, cinco aspirina. Para tanta gente enferma. Sin esperanza. Sin esperanza. Sin esperanza. Pronta, causa la violencia y no deja la pura caca. Resistencia acompañada de una respuesta. Esta vida tiene sin carencia, sin violencia. Oye, guacho en mano, las zapatillas de la mano. Porque este sistema violento lo persigue con un palo. Facu Radio, lo colegio a su servicio. Vicio de tu hacer en su mano y hacer edificio. Estación 2 del año.